Esta es la parte más movida de todo el show. Y esta parte ya nos conocemos. Levantamos las palmas bien arriba. Todas las palmitas bien arriba, todo Buenos Aires. Sigue la vida en vivo para todo el país. Y como dice, mírame su silla, otra. ¿Cómo? La que tiene fuego, la que sabe bien qué hacer. Sonrisas, la caricia que me mueve, que me hace enloquecer. Todo Buenos Aires dice. Y por eso yo pregunto, a ver las mujeres, que me mira y me desnuda, una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. Ah, yo soy su